En saludo al Día de la Estrella Luz, hace poco el presidente del Consejo Supremo del Neopartido Socialista de Rumanía insertó un artículo en el sitio web de Internet, mientras que el titular de la Asociación de Amistad Francia-Corea y el jefe de la Organización Italiana de Amistad y de Apoyo a Corea dieron sendas declaraciones a la prensa. Ellos alabaron la diamantina vida y proezas del gran dirigente Kim Jong-il, quien dedicó toda su vida en bien de la felicidad del pueblo y la reunificación del país, e hizo gran aporte a la preservación de la paz y seguridad del mundo.